Hola a todos, bienvenidos a la música que escuchan todos aquí en su programa número 45. Ya saben que estamos junto a ustedes todos los sábados de 19 a 20 horas compartiendo la música que nunca esperaste escuchar en la radio. Y bueno, pues en la anterior ocasión habíamos tenido a los mejores bajistas del mundo, a los bajistas más representativos del mundo, en una selección totalmente subjetiva a cargo de nosotros. Y había mucho jazz, mucho funk y algo de rock también por ahí. Y bueno, ahora vamos a recuperar la variedad de anteriores ocasiones, presentándoles un programa en el que Luis tuvo mucho que ver en la elección de los temas y salvándonos la vida en una época tan apretada de cosas como el fin de semestre en la universidad. Pues bueno, y el programa se llama El Otro Fuego, y habla pues de ese otro fuego que también existe, y quizás no es un fuego material, ni siquiera un fuego figurativo, y que lo vamos a ir recordando en unas canciones muy interesantes con algunos debutantes, como es el caso de los Meat Puppets y algunas otras sorpresas más que por ahí vamos a tener. Y bueno, no se olviden participar, pueden hacerlo directamente llamándonos a la radio al 455-3040, o si no también podemos encontrarnos en el blog, entrando al musicaytodos.blogspot.com. Ya saben, ahí tienen todos los programas anteriores, también este, para poder escucharlos en vivo o también para poder bajarlos, dejar sus comentarios, votar en la encuesta, ver algunos videitos relacionados con lo que pasamos en el programa también. Y bueno, mucho más. También pueden escribirnos a musicaytodos@gmail.com, y ahí vamos a poder también recibir sus opiniones y todos los comentarios que quieran hacernos llegar. Y ya está aquí de vuelta Luis, así que seguimos. Él nos sigue contando un poco más del programa. Así es. Hola a todos. Bienvenidos a la música que escuchan todos. Y bueno, si Javier ya les explicó, el programa de hoy se llama El Otro Fuego. Y bueno, lo que vamos a hacer es pasar unas cuantas canciones que están relacionadas con fuego, pero no estrictamente el fenómeno físico y químico que se da, ¿no? Bueno, entonces empezamos con el programa presentándoles a una banda que debuta justamente en la música que escuchan todos. De su genial disco Documents del 87, les presentamos a R.E.M. con The One I Love. Acabamos de escuchar este tema que, si bien lleva por título The One I Love, no significa que sea un tema relacionado con el amor o cosa por el estilo. De hecho, hay muchas personas que creen que este tema es otro más de esos que, si bien son lindos y tienen coros pegajosos, les puedes dedicar a tu novia, ¿no? Aunque los resultados quizás no sean los que uno esperaba. Es verdad. Y eso nos da una idea para armar un programa de este tipo de canciones, ¿no? Dentro de un futuro cercano hay tantas de esas que son malentendidas y se vuelven hits de discoteca cuando, o de baladas así romanticonas, cuando en realidad no tienen nada que ver. Bueno, pero antes de continuar con el otro fuego, habría que aclarar este retraso que tenemos en el programa que habían elegido, que es el de La Revolución No Será Radializada en Español. Que bueno, hemos tenido problemas técnicos con la compu, así que nos hemos quedado sin mucha de la música que íbamos a pasar en ese entonces, y estamos trabajando con una compu prestada, así que por eso nos hemos retrasado un poco, pero yo creo que dentro de las siguientes dos semanas seguro va a estar el programa. A continuación les vamos a presentar, regresando a El Otro Fuego, a Los Intoxicados, con un tema que hemos tomado de su último disco, Otro Día en el Planeta Tierra, del 2005, y que lleva por nombre justamente Fuego. Estamos enfermos. La banda liderada por Piti Álvarez, junto en esta canción con una colaboración con Andrés Calamaro, en un tema de construcción bastante simple musicalmente hablando, pero de cierto contenido lírico, ¿no? De una banda que ha ido creciendo un ritmo impresionante, de su pasado de ser una banda barrial que se llamaban Viejas Locas y ahora hacer una atracción principal de festivales sumamente importantes en la Argentina como el Pepsi Music o el Quilmes Rock. Además, Intoxicados es una de las bandas que encabeza la lista de esa de bandas promesa que quieren llenar ese mítico lugar del rock argentino para poder atraer las tribus huérfanas de las que habla Calamaro, ¿no? Ese hueco histórico que dejaron los Redondos al separarse en 2000. Pero no es muy fácil que suceda eso, y no porque los Intoxicados sean una banda incapaz de alcanzar ese nivel musical, sino que han habido demasiadas transformaciones sociales y políticas en Argentina. Pero bueno, estamos hablando de música aquí, así que mejor continuamos con el programa, ¿no? Sí, sí, continuando con el programa, es tiempo de presentar Like My Fire de Los Doors. Thank you. through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Quizás en una de las lecciones más hiteras de lo que va del programa en los 45 fines de semana que hemos estado compartiendo música, pues ahí teníamos a The Doors con Light My Fire, escuchando la versión completa del tema. Es la rareza, porque generalmente pasa una versión editada para radio y sin la censura sullivaniana, esa de las referencias sexuales y toxicológicas que agradaban tanto a Jim Morrison. Bueno, este tema está incluido en el disco debut de la banda, ¿no? Que es el homónimo de Doors, del 67, que bueno, vamos a tener ya seguramente pronto un programa dedicado al 67. Y en este tema podemos encontrar una mezcla entre el rock psicodélico californiano, el rock ácido, y unos aires entreorientales y mediterráneos, que es algo que podemos confirmar en... Tiene un cover de Spanish Caravan, ¿no? Que es una pieza completamente... Exacto, en el L.A. Woman. El flamenco, así, bueno, es una obra de arte también, Light My Fire. Así es, y también recordar que esta fue la única canción del The Doors que no fue escrita por Jim Morrison, el guitarrista Manzanares fue quien escribió esta canción. Pero bueno, siguiendo con el otro fuego, es hora de presentar al jefe, a The Boss, con un tema extraído del disco que lo... que terminó de llevarlo a la fama, ¿no? Que es el Born in the USA, del cual vamos a escuchar I'm on Fire. Woo! probable que hayan escuchado alguna vez este tema cantado por Johnny Cash, pero bueno, la versión original corresponde a The Boss, que bueno, nos presentaba esta versión medio beat rockabilly, así como una guitarra y un sintetizador que suenan bastante de los 80s, es cierto, pero que siempre con compañía de la voz de Bruce Springsteen es difícil de superar. Es una combinación que quizás alcanzó su pico máximo justamente con Springsteen y dicen Mark Knopfler, ¿no? Pero ese es otro asunto. Algún rato ya hablaremos de música ochentera también, en la música que escuchan todos. Sí, y ahora hacemos un viaje en el tiempo y presentamos una banda que es mundialmente conocida por haber grabado un tema en pleno trip de LSD. El único problema es que hasta el día de hoy poca gente puede entender la letra. Y es, les presentamos a Iron Butterfly con I Am the God of Hellfire. I am the God of Hellfire and I bring you fire. Después de escuchar esos temas que nos llevaban de vuelta al pasado, vamos a regresar después de la pausa con algunos temas un poco más nuevos. Y bueno, vámonos ahora a una pausa en El Otro Fuego, aquí en la música que escuchan todos. Escuchan todos y no se olviden de participar. Pueden llamarnos a la radio al 455-3040, escribirnos al mail musiquitodos@gmail.com, o también pueden entrar al blog musiquitodos.blogspot.com, donde pueden bajarse este, los demás programas, dejar comentarios, sugerencias, y también pueden votar, ¿no? Ya saben de la votación, que van a poder elegir cuál ha sido la mejor portada de los 45 programas que hemos tenido hasta ahora. Y bueno, hablando de bajarse los programas, porque hemos visto que es medio prohibitivo a veces, solo los que tienen banda ancha o tienen la posibilidad de quedarse alrededor de 45 minutos bajando un programa o media hora. Bueno, si quieren que les enviemos los programas, los que quieran en CD, solamente déjennos un mensajito ahí en el blog, o escríbanos a musiquitodos@gmail.com, nos ponemos de acuerdo para que les mandemos 10, 15, 20 todos los programas y puedan escucharlos tranquilamente. Lo que me recuerda que tenemos que mandarle un saludo a nuestro amigo Beto Beatles, que nos ha dejado un comentario justamente en este sentido en el blog y nos escucha siempre, así que un saludo para él. Y ya que estamos en esto de los saludos, también tenemos que saludar a Adrián, que siempre deja sus comentarios en el blog. Gracias por hacerlo, Adrián. También a Pablo, que nos escucha desde el exilio mexicano, pues gracias. Estamos recordándolo también a él aquí con Naira, que está en el estudio y estuvo hace poco por Sucre, y estamos recordando la ciudad de nuestro amigo PR. Y también al Quintacho, al René, a todos los que estamos en ingeniería de software acabando la materia y seguramente estudiando ahora o trabajando. Y bueno, a todos los que nos escuchan y a lo largo de estos 45 fines de semana, pues gracias, y esperamos seguir contando con ustedes durante mucho tiempo más y seguimos con el programa, ¿no? Es tiempo de presentar ahora a una banda mundialmente conocida. No, mentira, no es mundialmente conocida. Esta es una banda que representa el movimiento revisionista del alternativo, ¿no? Principios de los 90 y finales de los 80. Así es, ahora, perdón, nos toca presentar a Meat Puppets, una banda que tuvo bastante, o sea, en los 80 es una carrera que empezó de ser una banda de hardcore y que poco a poco en sus discos, con el pasar del tiempo, fue trabajando más un sonido. Bueno, y esta banda se hizo mucho más conocida luego de que Kurt Cobain les ayudó con ciertos covers en su Unplugged. Es así que vamos a escuchar del Meat Puppets 2 del 83, Lake of Fire. Teníamos a los Meat Puppets en este tema que se hizo famoso en manos de Nirvana y que nos demuestra una banda que pasa por diversos estilos musicales, del bluegrass al hard rock, los efectos psicodélicos de guitarras y las canciones acústicas en un solo álbum, como es el Meat Puppets 2, de donde hemos sacado esta canción. Esta versión junto con Plateau y Oh Me fueron todas cobereadas en Unplugged de Nirvana. Pasaron a la posteridad y de hecho Kurt Cobain, como Luis nos anticipaba, invitó a dos de los miembros de los Meat Puppets para que tocaran con él estos temas en el Unplugged. Así que si tienen por ahí el video pueden revisar la tocada y van a ver ahí a dos de los miembros de los Meat Puppets que siguen en activo hasta hoy, ¿no? Así es, han vuelto a reunirse y están de gira y creo que pronto se sacará un nuevo disco. Pero bueno, ahora es tiempo de volver al pasado, nuevamente, a 1957 para ser más precisos, cuando el rock and roll comenzaba a dar sus primeros pasos con figuras como Buddy Holly, Little Richard, Chuck Berry, Elvis y Jerry Lee Lewis, de quien escucharemos el hit máximo de Jerry Lee Lewis, que se lo puede encontrar en cualquier discoteca, compilado de rock and roll, llamado Great Balls of Fire. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let your love put up all of this mind. You came along and you blew me, honey. I've changed my mind, this world is mine. Goodness gracious, great balls of fire. Kisses the baby. Feels good. Oh, baby. Love you like I love the shit. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. I choose my nails and then I twitch all my thumbs. I'm real on earth, but it's so well fun. Come on, baby, it drives me crazy. In this group, it's just great balls of fire. Ahí estaba The Killer, Jerry Lee Lewis, con su impresionante interpretación The Great Balls of Fire, inaugurando el piano rock y tantas otras cosas allá hace 50 años atrás, en lo que se convertiría en una pieza fundamental del rock. Incluso se decía que era superior a Elvis en popularidad en su momento máximo, Lewis. Lamentablemente los problemas familiares, literalmente familiares, como matrimonios entre primos y cosas así, y las adicciones a las drogas y el alcohol hicieron que su carrera decaiga de manera estrepitosa en muy corto tiempo, a pesar de que sigue tocando hoy en día Lewis. Así es, y una muestra de eso fue que en el programa de El Tractor Amarillo pasamos una canción de Jerry Lee Lewis y de un disco del año pasado. Exacto, Last Man Standing. Pero bueno, siguiendo en este onda del pasado, regresamos a 1997 y presentamos 99, perdón, y presentamos De la Honestidad Brutal de Calamaro, Jugando con Fuego. Cuatro claveles, uno por cada motivo. El encuentro, tu mirada, mi secreto, nuestro olvido. Estoy jugando con fuego y en la yema de los dedos tengo el tacto de las. Tengo el tacto de las noches, tengo el tacto de los dos. Es inmoral sentirse mal por haber querido tanto. Debería estar prohibido haber vivido y no haber amado. Por eso, tirame un beso, que sigo preso de nuestro encierro, jugar con fuego. Si me quedé sin aliento y no pude dar contigo, va a venir la noche negra para quedarse conmigo. Porque jugando con fuego puede ser que te lastime, puede ser que te lastime, puede ser que sufra un poco y nos quememos los dos. Es inmoral sentirme mal por haber querido tanto. Debería ser prohibido haber vivido y no haber amado. Por eso, tirame un hueso, que sigo preso de nuestro encierro, jugar con fuego. Estás jugando con fuego por un tango así. Y muy juntitos los dos, para vos, reina. Segunda aparición de Andrés Calamaro en el programa, esta vez ya a cargo de un tema por completo y en la misma estela que Goyeneche, Piazzolla y tantos otros grandes del tango, con este precioso tango que es Jugando con Fuego, parte de un disco que pasa por muchos estilos, si no todos, y como el que acabamos de escucharnos, con milongas, rock and rolls y de todo prácticamente. Este disco también fue grabado en un momento muy oscuro para Andrés, que vivió una constante lucha interna con sus adicciones, la fama, y externa también con Charlie García, ¿no? Que es otra de esas peleas míticas del rock, y en particular del rock argentino. Exacto, cómo no olvidar los insultos que se mandaban por televisión abierta cuando iban a destruir con un bat sus bateas de discos, ¿no? O cuando Calamaro fue a golpearlo a Charlie, pero Charlie estaba durmiendo. Bueno, de eso ya hablaremos pronto. Un programa que podemos hacer sobre esas rivalidades, ¿no? Exacto, y tantas rivalidades en el rock. Pero bueno, ahora presentamos al mejor guitarrista de todos los tiempos. Hablamos de Jimi Hendrix, que nos presenta su disco debut del 67 también, que es el Are You Experienced, un tema que, bueno, también se llama Fire. Stand next to your fire. We'll be right back. programa que tenía mucho del 67 no podía faltar Jimi Hendrix, que el 67 fue quizás el año de Jimi Hendrix. Y qué más se puede decir de él, ya las palabras faltan para poder escribir a este prodigio, que a veces, bueno, no siempre es mejor escucharlo o verlo, porque si recordamos que justamente por estas fechas, el 16, el 17 y el 18, se llevó a cabo el Monterrey Pop Festival, y ahí fue donde Jimmy se dio a conocer al mundo y quemó por primera vez su guitarra, bueno, la vez más notoria que lo hizo. Y es imposible relacionar este festival con Hendrix y esa escena que es parte de la mitología del rock moderno, e incendiando y en ese ritual de quemar su guitarra. Y bueno, justamente, de una serie, mejor dicho, injusto no reconocer junto a Jimi Hendrix a un gran baterista como Mitch Mitchell, incluso Noel Redding, ¿no?, que esta sección rítmica de Hendrix ayudó a crear el hard rock y también el funk, y eran muy grandes músicos también, así que habría que entender que están detrás de quizás el mejor guitarrista de todos los tiempos, por eso quedaban un poco opacados, pero pues vaya también la oportunidad para recordar a estos músicos tan, pero tan buenos. Así es, cuántas veces que vemos una guitarra destruirse o romperse o quemarse, no podemos recordar a Hendrix, ¿no? Ajá, a pesar de que Pete Townsend fue, creo, el que lo hacía con mayor prominencia en el principio, ¿no? Claro. Pero solo romper. Claro, también grabado en video cuando Pete Townsend destruyó su guitarra y Kid Moon destruyó su batería con petardos, ¿no? Y le causó la sordera que ahora tiene. Sí, cierto, cierto. Bueno, continuando con el otro fuego, es tiempo de presentar otra participación. Bueno, si ya presentamos un cover que Johnny Cash le hace a Bruce Springsteen, ahora presentamos un cover que Frank Zappa le hace a Johnny Cash, ¿no? Vamos a escuchar una versión un tanto reggae, un tanto bien extraña de Ring of Fire. Siempre las incursiones de Frank Zappa en el programa han sido de lo más extrañas posibles. En este caso no podíamos faltar a la costumbre y lo teníamos cobreando ahí, bueno, él solamente presentando a uno de los miembros de su banda que cantaba en plan Johnny Cash este tema tan emblemático del Men in Black, extraído del Best Band You've Never Heard in Your Life del 91. Lo curioso fue que Johnny Cash estaba de acuerdo con esta versión. Bueno, él grabó una versión que se llamaba algo así como The Chicken in Black, cuando le faltaba mucho el dinero. Incluso accedió a grabar con Zappa. Desafortunadamente esto nunca pasó y no grabó la cinta de las voces Johnny Cash, pero eso no le importó mucho a Frank Zappa, que de todas formas hizo su versión. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Ya el fuego se apagó. Alguien trajo el extinguidor y se apagó el fuego. Bueno, ha sido un gusto haber estado nuevamente con ustedes y los esperamos nuevamente en 7 días. Así es, la semana que viene, si es que nos acompaña la tecnología, el tiempo y todo, probablemente tenemos con el programa dedicado a la revolución, finalmente. Si no, alguna otra sorpresa, como hemos estado haciendo estos últimos 2 programas, que esperamos les hayan gustado. No olviden dejar sus comentarios en el blog musicaytodos.blogspot.com. Si quieren mandar material para el programa dedicado a las bandas nuevas, todavía están a tiempo de hacerlo. Nos han llegado ayer unas cosas muy interesantes. Estamos preparados para pasar estos amigos internacionales, así que también ustedes, amigos locales, no se queden atrás. Pues y bueno, nos esperamos la siguiente semana. Así que en nombre de la música que escuchan todos, pues chao. Bueno, los dejamos con el bonus track. Gracias a Naira por habernos acompañado todo el programa. No sé si quiere decir algo. Bueno, pues entonces a ustedes los esperamos la siguiente semana. Y nada más, esperamos que les guste el bonus track, que también es una cosa reciente, ¿no? Ajá, de Charlie y Willy Ol. Listo, pues nos vemos la siguiente semana. A nombre de las músicas que escuchan todos, chao. Chao. Well, you've got your diamonds and you've got your pretty clothes, and your chauffeur drives your car. You let everybody know, but don't play with me, 'cause you're playing with fire. Your mother, she's an heiress, owns a block in St. John's Wood, and your father'd be there with her if he only could. But don't play with me, 'cause you play with fire. Diamonds and tiaras by the score. Now she gets her kicks in Stephanie, not in Knightsbridge anymore. So don't play with me, 'cause you're playing with fire. I don't play with me, 'cause you're playing with fire.